Javier, Givens con la sabrosura, con más flow. Ya quisiera la con la mía contagiándose, tu hierro suelto con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya quisiera la con la mía contagiándose, mi morena.